Gaby Morena. Viaje por las culturas a través de la música. Un viaje que se levanta con los vientos andinos, se deja envolver por los misterios amazónicos para reposar, merecer en la calidez del Pacífico. Un viaje que, como el humano cultural, se origina en África, se enriquece en Europa para florecer en las Américas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Planeta Musical. Un espacio para acercarse a los ritmos de nuestro planeta y su diversidad musical. Planeta Musical. Bienvenidas y bienvenidos. La negra se puede ir a Puerto Rico y Panamá. Saludos cordiales, amigos y amigas. Esto es Planeta Musical en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Para esta tarde hemos preparado música de Alberto Valencia. En los primeros 30 minutos vamos a escuchar algo de la música de Luis Alberto Valencia. A partir de las 2 escucharemos también algo de la música de Luis Alberto Spinetta. Vamos a iniciar agradeciéndole a Daniel Castellanos en los controles. Soy Jorge Quesada. Iniciamos escuchando algo de la música de Luis Alberto Valencia. Él nació en Quito el 3 de noviembre de 1918 en el barrio de La Tola, sobre la calleja de la Borda al oratorio festivo de Don Bosco y frente al típico rincón conocido como el vecindario Sapo de Agua, esto en La Tola. Esta es una recopilación que hizo el Fonsal en el año de 2002, en donde recoge algunas canciones bastante interesantes interpretadas por Luis Alberto Valencia como solista y algunas en dúo. Vamos a iniciar escuchando Canción Azul a ritmo de pasillo, escrita por Luis Alberto Valencia. Adiós, dulce ilusión. Seguimos escuchando a Luis Alberto Valencia. Dueño de seductora voz, sencillo y amistoso en el trato y todo un chulla de la época romántica, Luis Alberto Valencia es consagrado en vida como el mayor intérprete de la música nacional, inscribiéndose su nombre en la historia de la cultura popular y proclamándolo el cantor de Quito. Vamos compartiendo con ustedes algo de los textos que están dentro de este álbum doble que fuera recopilado por El Fonsal. Ahora escuchemos a continuación, estamos escuchando música del primer disco que lleva por nombre Interpretaciones y Creaciones Nacionales. Escuchamos Arias Íntimas al ritmo de pasillo, escrito por Miguel Ángel Casares. Recuerdo, estamos escuchando música de Luis Alberto Valencia. Desde su debut en calidad de artista profesional en 1940 y a lo largo y ancho de 3 décadas de actividades como cantor, músico y compositor y también letrista, le acompañan los aplausos del público, si bien es menester resaltar la dimensión que alcanza su popularidad. Escuchemos a continuación Cholita Linda, a ritmo de Aire Típico, compuesto por Rubén Uquillas. Quiero guambra carillita, y era guambra carillita, amante de los varones, cholita linda, guambrita que lloraba, cholita que te daba, y todo con morirse acá. Seguimos. Estamos escuchando a Luis Alberto Valencia. Un acontecimiento excepcional arma revuelo en las noticias y sirve como plataforma de lanzamiento de artistas nacionales. Es la inauguración de Radio Quito en agosto de 1940. Dos meses más tarde, Luis Alberto Valencia y Gonzalo Benítez hacen su debut oficial en La Voz de la Capital, cantando música nacional y acompañados por los nativos andinos. A continuación, vamos a escuchar ya de el disco número 2, que lleva por título Dúos y Música Internacional. Vamos a escuchar La Rogadora, a ritmo de Albazo. Thank you. zapatos mecaneros, parece un carabinero por su barco coquetón, parece un carabinero por su barco coquetón. Continuamos. En los estudios de HCJB de la calle García Moreno se conoce Luis Alberto Valencia con Carlota Jaramillo, encantadora cantante nacida en el vecino pueblo de Calacalí, y se conforma el dúo mixto. El público comenta con entusiasmo los primeros resultados de esta idea. Continuamos. Ahora vamos a escuchar 5 de la mañana, ritmo de aire típico. Estamos escuchando de la antología musical Quito, editado por El Fonsal. Es en esta oportunidad dedicado a Luis Alberto Valencia. Es el volumen número 2, que incluye 2 discos. También vamos compartiendo del librito algunas partes interesantes de los textos escritos aquí. ¿Qué más podemos indicarles? A Luis Alberto Valencia le corresponde hacer la primera voz. La prensa habla del dueto Jaramillo-Valencia, que logra unir artísticamente a la reina de la canción nacional con el cantor de Quito. Seguimos escuchando más música. A continuación vamos a escuchar al ritmo de bolero, Injusticia. Se acaba esperando que vuelvas. Han pasado pasado los años sin poderte olvidar. Es inútil que trates de borrar el pasado, porque todo en la vida, porque todo en la vida lo he perdido por ti. Sé bien que has comprendido el mal que tú me hiciste y que tal vez por eso te niegas a volver. Mañana al encontrarnos no existirá el pasado. Te tomaré en mis brazos, te besaré con ansia y me verás llorar. Otra faceta digna de mencionarse en sus primeros tiempos tiene que ver con la indudable preferencia que muestra nuestro artista por el tango, algo espontáneo y nacido del sentimiento que ha de acompañarle en toda su vida. Precisamente a continuación escuchemos un tango, Ilusión Perdida. Que llora el amor perdido, no sigas loca buscando sus huellas, calla tu pena, cuando se te olvida, bajo las noches sembradas de estrellas, olvida el recuerdo de aquellos labios que abrieron la rosa de sus heridas, y que venga la esperanza de otra senda. Florecida, beso de rosa, todo se ha ido, solo me queda una latitud, amar de nuevo, vendrá tu vida, a poner fuego de juventud, vendrán de nuevo las golondrinas, a dar su canto sobre el balcón, florecerá. Las ilusiones en cada angustia del corazón. Alma que llora, la ilusión perdida y aquel cariño que quisiste tanto, calla tu pena, cantemos y olvida, junto a la vida salpicada en llanto, calla y olvida que todo hizo, como los ríos se ruedan al mar, y que venga el amor a tu balcón.

conozca su vida y sus obras musicales en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Acompáñenos de 8 a 9 de la mañana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión del Cantón Mejía, y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Tambillo invitan a la presentación del grupo de teatro Guagua Pichincha con la obra Es tiempo de parar el tiempo. Este sábado 8 de febrero a las 5 de la tarde en el Teatro Parroquial. Asista con su familia. Entrada libre. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 2:00 p.m. Escuche Planeta Musical. Todos los sábados de 13 a 15 horas y domingos de 13 a 14 horas. Viaje por las culturas a través de la música. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. ¡Suena marimba! ¡Hey! Estamos de regreso, esto es Planeta Musical. Les recuerdo, nuestro correo electrónico es planetademusica@gmail.com. Sugerencias, opiniones son bienvenidas a nuuestro correo electrónico planetademusica@gmail.com. Bien, ahora vamos a recordar algo de la música de Luis Alberto Spinetta. Él nació el 23 de enero de 1950 en Buenos Aires, capital de Argentina. Su infancia transcurrió en el barrio de Belgrano, más precisamente en el llamado Bajo Belgrano. Desde pequeño tuvo un fluido contacto con la música. Su padre y su tío cantaban tangos. Luis Alberto Spinetta, hacia 1967, junto con otros compañeros de escuela, formó Almendra, banda en la cual volcaría su enorme caudal poético y musical. Corría 1969 y la irrupción de aquel primer álbum produjo una bisagra perdurable en la música argentina. De su primer trabajo junto a Almendra, el trabajo publicado Almendra 2 en 1970, iniciamos recordando a Luis Alberto Spinetta con Toma el tren hacia el sur. Thank you. seguimos. Almendra produjo dos álbums, quedando trunca la concreción de una ópera para la cual había trabajado componiendo y trabajando arduamente Spinetta. Diferencias estéticas y conceptuales disociaron a los integrantes, quienes emprendieron caminos diversos. Spinetta se embarcará entonces en su primer disco como solista absoluto, Spinettalandia y sus amigos o La búsqueda de la estrella, en 1971. De este disco, a continuación vamos a escuchar Castillo de Piedra en la guitarra Papo's Blues. Escuchábamos Castillo de Piedra. Alguna oportunidad pude leer que tenían un entredicho con Norberto Napolitano Papo por la composición de este tema. En este caso, en este disco que comentábamos, Spinettalandia y sus amigos, se encuentra este tema musical y en la guitarra está precisamente Norberto Napolitano Papo. Seguimos. A continuación, luego de dicho álbum parte a Europa y su regreso con un concepto muchísimo más rockero de la línea de Almendra forma Pescado Rabioso, banda que debuta en 1972 con Desatormentándonos. La banda produce en 1973 Pescado 2, un álbum doble que marcaría el fin de la banda. Precisamente de este álbum escuchemos Como el viento voy a ver. Les recuerdo que estamos escuchando música de Luis Alberto Spinetta con algunas de las bandas que formó y también como solista. En 1974 forma Invisible, banda mítica con la cual edita tres discos memorables: Invisible 1, Durazno Sangrando y El Jardín de los Presentes. De Invisible 1 escuchemos tema de Elmo Lesto. Disuelve Invisible y forma la banda Spinetta, un proyecto de jazz rock con el cual editara A 18 Minutos del Sol. En 1980 reúne a Almendra y hacen algunas grabaciones en vivo. En 1979 forma Spinetta Jade, cuyos primeros integrantes se fueron Pedro Aznar y Lito Vitale. De Spinetta Jade, de su primer trabajo, Alma de Diamante, escuchemos la canción que da nombre a este álbum, Alma de Diamante. Aunque tu corazón redircule, se nublé después, es alma de diamante, alma de diamante. Seguimos. En 1982, como solista, graba Kamikaze. Esta es una recopilación de temas inéditos y, según dicen los entendidos, es una de las preferidas por los seguidores de Luis Alberto Spinetta. De este álbum escuchemos Kamikaze. Yo por ti, el noble Kamikaze. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Bien.

escuchábamos junto a las bandas eternas, Jardín de Gente. Con las bandas eternas publica dos discos más. Vamos a ir cortando un poquito porque tiene tanta música que nos faltaría toda la tarde para poder escuchar algo de algo, al menos de cada uno de sus discos. Pero seguimos. Para el año 2009, el 4 de diciembre exactamente, Spinetta encabezó un show histórico en el estadio de Vélez Sarsfield, bautizado como Spinetta y sus bandas eternas, un recital de 5 horas y media, por el que desfilaron 31 músicos invitados: Fito Páez, Charly García, Ricardo Mollo, Juan C., Gustavo Cerati, entre otros, para las 50 canciones de todo su repertorio. A finales de 2010, el material fue publicado en un box set de 3 DVDs, 3 CDs y 2 libros. De este vamos a escuchar primero Rezo por Vos junto a Charly García. Rest. Blues, interpretado por Spinetta y Charlie García. Lo único que pudieron hacer juntos, siempre tuvieron ese pendiente, ¿no?, de realizar un disco en común, pero muchas situaciones impidieron eso. El único trabajo fue precisamente Rezo por Vos. Las últimas fechas representativas de conciertos de Luis Alberto Spinetta, mientras encabezaba una dura lucha contra el cáncer, fueron en Chile en diciembre de 2010 y en el festival Cosquín Rock de 2011. Algo más desde Spinetta y las bandas eternas, junto a Pescado Rabioso, escuchemos Serpiente Viaja por la Sal. está bastante alucinante. Es uno de los temas que personalmente más me gustan de su trabajo con Pescado Rabioso. El Flaco hizo pública su enfermedad en diciembre de 2011 a través de una carta en pocas líneas. Contó que estaba cuidado por su familia amorosa, por los hijos del alma y los mejores médicos de la Argentina. Falleció el 8 de febrero de 2012 a causa de un cáncer de pulmón diagnosticado en julio de 2011. Bien, tenemos que despedirnos. Les invitamos para encontrarnos el próximo sábado. Más música en Planeta Musical. Hemos recordado algo de la música de Luis Alberto Valencia y en la segunda parte la música de Luis Alberto Spinetta. De Spinetta se han grabado muchas versiones de su música. Se han hecho muchos conciertos en homenaje, inclusive en Ecuador se hizo, me parece que el año pasado. Divididos en el año de 2002 en el álbum Vengo desde el placar de otro, grabó Despiértate, nena. Con esto nos despedimos. Un abrazo para todos y todas.